qué sé yo, personas preparadas para el futuro. ¿Qué hay tema los debates, no, Miguel? Porque, digamos, esta discusión, vos decís, soy un fanático del ingreso universal, es como que hay momentos en los que están en el pico la discusión y después pareciera que todos se olvidan de la agenda, ¿no? Digo, pero este debate fue de hace un mes atrás. Yo creo que yo lo anticipé desde el primer momento, que cuando se aliviara la discusión de la pandemia y entraran los organismos internacionales a discutir, iban a hacer esto, lo iban a pagar y a diluir este tipo de prestaciones, porque obviamente esto atenta brutalmente contra lo que es la financiarización de la economía, ¿no? Así que bueno, y obviamente esto pasó. También reconozco que para Martín Guzmán discutir con el Fondo Monetario Internacional pensando en implementar el ingreso básico universal se le hace casi imposible, porque van a dar la vida en el Fondo Monetario Internacional para que esto no ocurra. Entonces, bueno, es fuerte lo que estás planteando, Miguel, que quiero dejarlo planteado más que nada porque nuestro rol como medios populares es generar críticas constructivas en el marco de un frente de todos que sabemos que es complejo. Vos lo que decís es que el IFE lo bajó el FMI. No digo que lo bajó, porque no sé si lo bajó o no lo bajó. Lo que sí sé, de lo que todos hemos leído, que todos esos organismos internacionales que en abril eran partidarios de generar alternativas como el IFE, se fueron replegando paulatinamente y hoy están dispuestos a que no salga ese procedimiento. Esto es un hecho objetivo, no es una... No es opinión. No es opinión, es un hecho objetivo. Es decir, para ellos el IFE no era un modo de solución de los problemas económicos de los más pobres. Era tratar de mantener en vilo la economía hasta que terminara la pandemia y después, una vez que la economía empezara a reactivarse, a la miércoles con los pobres. Esta es la realidad. Pero esto es objetivamente así, fue siempre así, por otra parte. Uh-huh. Por más que nos cuenten el cuento de Cristalina Georgieva, que vivió la pobreza. El que vos quieras, pero lo cierto es que cada que vino el FMI acá pidió ajuste del sistema de seguridad social. Sí. Si pide ajuste del sistema de seguridad social, vos te puedes sentar a negociar diciendo, no solo no voy a hacer ajuste, sino que voy a gastar, qué sé yo, 50.000 millones de pesos mensuales para implementar la primera etapa del ingreso básico universal. Bien, me imagino bien. Que esto es muy difícil la negociación. Y por eso economía se resiste como gato entre la leña antes para no implementarlo. Habrá que ver qué pasa después de la negociación con el Fondo Monetario Internacional y qué pasa si empieza a haber crecimiento económico y bueno, por ahí se puede rescatar nuevamente la idea. Hoy la jubilación mínima a septiembre es de 18.128,85, ¿no? Me parece un poco más, 18.600 me parece, pero no puede ser, bueno, no la tengo. ¿Va a haber un nuevo aumento este año? En realidad, en el año, sí. Durante el año 2020, la jubilación mínima sería de 1.000 pesos más. ¿Por qué? Porque si vos repartís los bonos, los 13.000 pesos de bonos que recibieron los que ganan la mínima, lo distribuís en los 12 meses y el aguinaldo te daría 1.000 pesos más. Es decir, durante este año la mínima fue 19.000 y pico. Claro que eso el primero de enero desaparece, se pierden esos 1.000 pesos. Pero lo cierto es que en términos concretos este año fue ese monto. ¿Me preguntabas? No, eso básicamente hay que ver ahora qué pasa en el Congreso, ¿no? Digamos, y cómo se van definiendo. Yo creo que lo que va a pasar es eso, va a salir la fórmula semestral y en diciembre habrá un incremento a cuenta. Pero esto es futurología, yo estoy imaginando, no estoy diciendo que el gobierno vaya a hacer eso, a lo mejor esto no ocurre, pero de lo que se habla pareciera ser que esto es lo que se va a hacer. Miguel, te agradecemos la charla con Gráfica y después me interesa que intercambiemos de tu mirada del presupuesto, ¿no? Porque creo que ahí también hay... ¿Cómo no? hay una clave. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo igualmente. Bueno, Miguel Fernández Pastor, quien más sabe acá en Argentina de Seguridad Social, el profe de Amado Vudú, ¿no? El otro día lo escuchaba Amado que decía, los históricos me enseñaron, bueno, Miguel Fernández Pastor, abogado especialista en Seguridad Social. 9:03, Manu Rivas, disponga nomás con la Agencia Pública de Noticias en coordinación con los medios populares, Agencia Telam. Noticias. Política. Diputados inicia el debate en comisión del proyecto de aporte solidario. El tratamiento estaba previsto para ayer, pero se postergó para hoy debido a la extensión del abordaje de las deudas provinciales con la ANSES, tema que lo antecedía en la agenda de la reunión de comisión. El proyecto de aporte solidario y extraordinario propone que las personas con un patrimonio superior a 200 millones de pesos hagan una contribución por única vez al Estado, con el fin de recaudar unos 300 mil millones de pesos para paliar las consecuencias de la pandemia. El Frente de Todos aspira a poder votar a fines de septiembre en el recinto de sesiones esta iniciativa, que ya cosechó los respaldos de bloques provinciales y consenso federal, lo que le garantiza contar con los 129 votos necesarios para su aprobación. Ciudad de Buenos Aires. Se reportaron 1.118 nuevos casos de coronavirus y 28 muertes en las últimas 24 horas. De esta manera suman 2.933 el total de fallecidos en el distrito porteño y unos 113.000 el de contagiados desde la llegada de la pandemia al país. En ese marco, se precisó que en el sistema de salud pública están ocupadas 269 camas críticas sobre un total de 450 disponibles, mientras que en los casos moderados están ocupadas 660 camas sobre 1.500 y en los leves están ocupadas 1.222 sobre 5.000. El parte del gobierno porteño añadió que 1.030 pacientes fueron dados de alta ayer, con lo cual suman 88.507 las personas recuperadas. Jujuy. Gerardo Morales descalificó a Macri y llamó a ayudar al gobierno nacional. El gobernador afirmó que no comparte la opinión del expresidente, agregó que ya cumplió una etapa en Juntos por el Cambio y que el espacio hoy está liderado por una conducción colegiada. Además, Morales sostuvo que no se puede incentivar las protestas callejeras y afirmó que hoy hay que profundizar el diálogo y no la grieta. Por otra parte, se refirió al rol del radicalismo en Juntos por el Cambio y en ese sentido expresó su deseo de lograr un presidente radical en las próximas elecciones y que la UCR no sea furgón de cola de una coalición. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. Almacén Agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Busca Buscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Valet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Nueve y diez. ¿Qué estamos escuchando, Manu Rivas? Estamos escuchando una cortinita que agregamos ahora hace poquito, ¿eh? Amores Tangos, haciendo Sanata. A ver, disco Altamar, una milonga. Abrazo grande para Alito AEP, que bueno, agradecía la charla ayer sobre el caso Berni. Sergio Berni, ¿eh? Qué grandilocuente el chavo, ¿no? Sí, sí. No se le puede negar la impronta, ¿eh? Sí. ¿Se la negas? Bueno, yo tengo acá... Me tomo un rico mate y te contesto. Te tomás tu tiempo, ¿no? ¿Sí, qué pasa, Manu? La sí, tragedia decimos. Del pueblo argentino estuvo en la década de los 70. Bien, o sea, nosotros veníamos proyectando la gran nación argentina después de 18 años de proscripción. No, digo, pensando hoy que se cumple aniversario de la fusiladora. Uh-huh. Y recuerdo al querido Tony, qué personaje el Tony López. Tony López de Resistencia Malvinera, que falleció. Y me decía, Lucas, la tragedia del campo nacional estuvo, digamos, él la ejemplificaba en el operativo Cóndor. Operativo Cóndor, año 66, uh-huh. Vos tenías ahí un grupo de la JP que se fue entrenando y haciendo las reuniones en los campings sindicales de Zona Norte, acá de Gran Buenos Aires. Ah, mira, no tenía ese dato. Claro, claro. Ahí tenía gente de la UOM, uh-huh. Bueno, de la JP. Entonces, vos tenías a Jovenco, que era el segundo de la operación, uh-huh. Y a Dardo Cabo, que la conducía, que era Dardo Cabo, el hijo de Armando Cabo, un dirigente histórico de la Unión Obrera Metalúrgica. Que ahí radicaba justamente el peronismo de la resistencia. Porque, ¿qué pasó en el 55? Con la fusiladora, la alianza de clases se termina. Uh-huh. Los trompa, se hacen los sotas y... el pueblo organizado resiste en las calles. Digo, para ser claro, la resistencia peronista fue clasista, digamos. Fue una resistencia obrera y popular. Uh-huh. Sin esa resistencia no se daba el retorno a la democracia. Como sin el peronismo, este país no sería lo que es. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Dardo Cabo termina en Montoneros y Jovenco termina en la AAA. Sí. Entonces... Ezeiza, el 19 de junio del 73, que explota esa alianza de clases y ese campo nacional, lo que termina, digamos, es el antecedente del 76. Donde, bueno, obviamente que la AAA hay una responsabilidad de Perón, eso uno no lo quita, porque en realidad, digamos, hay muchas, digamos... muchas razones para entender que fue así y que tuvo que ver también con los últimos años de Perón. Pero acá no se trata de hablar de una persona, sino de un movimiento nacional, uh-huh. Y de un pueblo argentino. En el año 75, las movilizaciones obreras que echan al ministro de Economía, Rodrigo, de ese Rodrigazo maldito, sí, que es donde arranca el plan económico que va a profundizar y va a planificar Martínez de Hoz, uh-huh, en el 76. Bueno, da cuenta de la guerra fratricida en la Argentina. De hecho, cuando uno piensa en la dictadura militar, en realidad los militares fueron juzgados, pero los grupos económicos no. Uh-huh. La embajada norteamericana sigue operando. ¿Quién planificó el plan Cóndor? Los gringos. Uh-huh. Entonces, por eso el antimilitarismo hay que discutirlo y hay que poder dar una vuelta de página. Porque ya después del proceso de memoria, verdad y justicia, bueno, nosotros que hemos sido adolescentes y en tantos recitales hemos saltado y gritado el que no salta es militar. Uh-huh. Bueno, en realidad la Argentina necesita de fuerzas armadas democráticas encuadradas en un proceso de defensa de la soberanía. Sí. Digo, sí, esta sí, es la patria de San